Eventualmente que lo que los pascuenses hayan tenido suerte y que el proceso haya sido mejor que en otras partes, eso tampoco va a decir que todo sea ideal y haya que idealizarlo, como probablemente pretende hacer el Estado de Chile. Porque claramente en Isla de Pascua se notan muchas cosas que son pequeñas, muchos detalles. Por ejemplo, el hecho de que o sea, el museo lleva el nombre de dos personas que son extranjeras. ¿Ya? Es un hecho. La institucionalidad es manejada desde el continente, la institucionalidad patrimonial, hasta hoy en día. Las tierras, todo este periodo van a ser manejadas por CONAF. ¿Ya? No sé si hubo un momento en que lo manejó la Armada, pero eventualmente vas a ser. Y entonces, claro, la Isla de Pascua siempre va a ser un parque. Cuando la gente, probablemente los pascuenses no necesitan vivir en un sitio arqueológico eterno, lo que necesitan ellos es vivir. Entonces, claro, el tema de la patrimonialización igual contrae problemas. O sea, Isla de Pascua, posterior a 1962, se vuelve una isla. Y claro, la erosión de la tierra que producen todas las ovejas durante todo este siglo, porque ya llevamos un siglo ovejero en 1962. Casi, ya llevamos un siglo de producción de ovejas y la tierra tiene problemas. Bueno, pero eventualmente, claro, entonces la isla ya es dependiente del continente. Y hoy en día es completamente dependiente de la existencia del continente. Porque claro, es un lindo museo que no tiene agricultura, que tiene una agricultura muy pequeña. Entonces todo es carísimo en la Isla de Pascua. Eventualmente todo es caro además porque en sí el Estado de Chile tiene que mantener toda esa infraestructura y el turismo tiene que pagar lo que vale la comida que se lleva para allá. Entonces, estamos hablando de un lugar que es lejano, muy, muy, muy lejano. Y que mantiene una infraestructura turística importante hasta hoy en día. Esta es la época en la que estamos entrando. Una época en donde la Isla de Pascua ya entra directamente a la globalización y se empieza a validar a nivel mundial, ¿ya? Ante organizaciones internacionales y cosas así, pero nunca ganando realmente una autonomía real. Si bien hay avance en la autonomía, en la lucha de la autonomía y ciertos aspectos de autonomía no, o quizás retroceso, pero en general han habido aumentos en la autonomía. No, la Isla de Pascua nunca va a dejar de ser del Estado de Chile o tener una personalidad jurídica diferente al Estado de Chile a nivel internacional, incluso poder litigar y siempre va a seguirse viendo como una provincia de Chile. ¿Ya? Eso hasta hoy en día no ha cambiado. Ya. Entonces. Bueno, William Milloy es quien podríamos decir el que en este periodo toma podríamos decir, las riendas de la arqueología en Isla de Pascua en un tiempo bastante largo. Eso sí, yo no puedo aseverar si William Milloy continuó trabajando en la isla en el gobierno de Allende. Parece que sí, parece que no tuvo problema. Lo que pasa es que, claro, William Milloy llega en un contexto en que la Armada estadounidense está ocupando la isla. Eso no es nada irrelevante. Entonces, claramente, y los problemas políticos que se van a formar con Estados Unidos son bastante intensos. Nada menor, el mismo Allende, cuando era senador, el año 69 fue Isla de Pascua. Y no lo dejaron entrar a la fuerza aérea, perdón, a la base aérea que tenían los estadounidenses en la isla al construir el aeropuerto. Y eso llevó, claro, cuando Allende salió presidente, los estadounidenses lo primero que hicieron fue irse de la isla. Entonces, claro, durante el gobierno de Allende, la presencia estadounidense, quizás no sé si la científica haya continuado misma, porque finalmente no hay, en este tiempo no hay una diferencia clara entre ser un militar y un científico. De hecho, eso es una característica que vamos a ver muy fuertemente. O sea, hoy en día existen más diferencias, pero eventualmente en este tiempo no hay una diferencia porque la Isla de Pascua es un lugar extremo en muchos sentidos. Y como lugar extremo, no llega cualquier persona a ese lugar, ¿eh? Y la arqueología siempre tiene que ver con la soberanía. Entonces, claro, los estadounidenses están haciendo fluir tantas mercancías en Isla de Pascua que al punto que pareciera de que Chile ya no gobierna Isla de Pascua, sino que la gobierna Estados Unidos. Entonces, ya del 62, por la interrupción del periodo de Allende, vamos a ver de que Isla de Pascua prácticamente es una zona, si bien no tiene una línea directa. No, de hecho sí, parece que sí hay una línea directa de avión. Porque el aeropuerto de Isla de Pascua. Bueno, no sé si alguna vez haya habido un viaje directo de Isla de Pascua de Estados Unidos, pero. Pero la cuestión es de que, claro, desde 1962 la presencia estadounidense empieza a pesar. ¿Ya? Eso es claro. Y William Molloy cumple una función muy importante, pero ojo que no va a durar mucho, porque William Molloy va a morir antes que el mismísimo Heyerdahl. Bueno, las tesis de Heyerdahl, William Molloy y Figueroa, que es con su contraparte chilena, no aceptan la teoría de la migración inca como una explicación, ¿ya? Si bien esa bola sí va a seguir existiendo principalmente en teóricos como más esotéricos franceses principalmente. Yo encuentro que tiene mucho hay franceses y pero no sé si ya de un momento esa discusión deja de ser académica. De hecho, es rápido que la tesis de Heyerdahl, si bien tiene una influencia muy grande, tiene una influencia muy grande, no llega a cuajar los estudios. Nunca llegó a convencer realmente. Bueno. Entonces, aquí también, en este periodo también estamos viendo la famosa Metei. La Metei, que es la expedición canadiense, médicas canadienses. La Metei. Y la Metei quizás no es tan relevante para el estudio de la arqueología, de la ciencia, sino que es más un fenómeno como histórico, tiene mucha documentación. Pero eventualmente la Metei recompila mucha información relativa a los pascuenses, su fisionomía, genera muestras de sangre que van a tener importancia después en estudios genéticos. Y además que le da un beneficio a la población. Pero es extraño cómo está al mismo tiempo ser una ayuda, también es una acumulación de capital informativo de parte de las universidades. No es irrelevante. Bueno, en este periodo se está en el periodo de William Molloy y Figueroa, se están restaurando muchos muebles. Ya. Sí, eso sí, ya bien lo dije. Ya. Y se está incluyendo dentro de las políticas de Isla de Pascua a UNESCO. Como pueden ver, porque claro, o sea, la restauración conlleva a toda una institucionalidad que ayuda a restaurar o que da consejo, y en este caso es UNESCO, que va a poner, de hecho, al punto que UNESCO va a llegar a declarar patrimonio de la humanidad, lo que es bastante polémico. La declaración de la Isla de Pascua no es algo que haya sido bien recibido, pero eso va a suceder muchos años más. Aquí podemos ver que hay varios papers relacionados a la METEI en los años 60, y relacionado también, y varias, bueno, una discusión médica, una discusión arqueológica que conlleva muy hoy, una discusión lingüística viva, y también todavía un trabajo biológico, perdón, más como de reconocimiento de flora y fauna, claro, de naturalista. En el año 68, Rupert Murrill publica este libro, Cranial and Postcranial Skeletal Remains from Easter Island, que un texto que tiene mucha información osteológica sobre los pascuenses antiguos, sobre, claro, los cráneos, huesos y... Bueno, yo me lo leí el informe, y si bien no es muy largo, construye una línea base para lo que es la bioarqueología en un futuro, ¿ya? Este texto va a ser cita obligatoria en un futuro, y claro, y empiezan a hacer la discusión craneal y postcraneal de Isla de Pascua, y principalmente una discusión sobre el uso del mata sobre los cráneos de los pascuenses. O sea, si es como fue los cráneos, la hería. O sea, si eventualmente los mata, las heridas que tienen los pascuenses eran de los mata, o si estos eran utilizados con fines agrícolas y cosas así. Entonces, claro, en este periodo ya empiezan a darse, se hace estas discusiones como sobre los objetos contundentes. Pero claro, lo malo de esta discusión es que centra mucho la discusión del hueso en aspectos, por así decirlo, muy forense. Claro, y hasta hoy en día la discusión de bioarqueológica, por así decirlo, de Isla de Pascua, sigue siendo muy forense. Y eso a mí no me gusta. Yo hace poco me leí el Skeletal Biology of Easter Island y me pareció que era un texto que se mostraba como una síntesis, y yo me lo leí muy alegre, pero eventualmente era un texto muy forense. Porque eventualmente la discusión de Isla de Pascua... Pero claro, esto para los 68 está bien. Pero el problema es de que esto se va a quedar muy pegado, muy, muy pegado. Si bien se va a continuar el trabajo, por ejemplo, una hipótesis que tenía yo era que eventualmente los pascuenses pudieran haber desarrollado diabetes, y los huesos se podría observar, y la información que hay disponible hoy en día no da para responder esa pregunta. No es posible responder si los pascuenses tenían diabetes. Porque claro, los pascuenses tienen una alta ingesta de azúcar en su vida. Entonces eso conlleva de que... Porque claro, todos los alimentos que producen tienen azúcar, ¿ya? Y los polinesios parece que sí son proclive a la... Sí son proclive a la... al diabetes. Pero... Bueno, no hay respuesta a esto, así que no voy a seguir hablando de si los pascuenses, en los pascuenses antiguos tuviesen alguna vez diabetes, porque no he terminado esa investigación. Y lo digo con mucha rabia. Ya, la cuestión es de que aquí, mira, aquí hay unos papers muy interesantes que no me he leído, por ejemplo, este. Physical, desarrollo físico de la salud de los niños pascuenses. Estos son de la AMT, Canadian Medical Association Journal. Bueno, aquí este periodo hay mucha discusión sobre cómo se llama, sobre las médicas y sobre el Murril. Yo diría decir que se volvió muy muy biológica la discusión, muy fisiológica, como a finales de los 60, no me había fijado en ese aspecto. Y aquí aparece algo bien, pero muy interesante. Microbial activity of the Stromatis fungi isolated in from Rapa Nui salt samples. Suena un... Extrañamente esto suena como si fuese un paper más, así como... Sí, actividad microbiana. Pero esto va a llevar a toda a una cuestión que se llama la rapamicina. ¿Ya? El descubrimiento de la rapamicina, que es un antibiótico que se descubrió en Isla de Pascua. ¿Ya? Lo que... Y que... Hasta hoy en día es intensamente estudiado y tiene mucha relación con el M-TOR. Mira, ya no, ya yendo, no voy a entrar muy profundamente en esta discusión porque me podría llevar un su buen rato la discusión sobre la rapamicina, pero eventualmente un antibiótico antifúngico que hoy en día existe, se vende, creo que de hecho. Y que se descubrió en Isla de Pascua. Y podemos ver cómo algo que se describe taxonómicamente en un lugar tan extraño como es la isla, luego se transforma en un remedio y va a desaparecer en la historia de la Isla de Pascua. Ya pasa. Eso pasa a ser parte de, como podríamos decir, de la historia de. Parte de la historia de la ciencia, de la historia farmacéutica. Ya. Pero sale de la isla. Sale y se vuelve una idea. Se vuelve una idea. Entonces, claro, se extrae la idea de Chile, de la Isla de Pascua, para ser exportada como un remedio. ¿Ya? Interesante. Ya, la cuestión. Hay... Esos textos de Campbell, no sé. No los he leído todavía, pero parecen interesantes. Quiero decir de que por nada irrelevante, pero 1970 y Andrew Sharp traduce por primera vez en inglés completo el... Sí. El diario de Rabover. O sea, el diario de Ragoven ya tenía, ya había sido traducido, al menos la parte de Isla de Pascua en inglés, pero el diario completo no ha sido traducido hasta esta época. Ya han pasado 250 años desde la llegada de Ragoven y todavía no ha sido, y recién, bueno, así mucha información sobre Isla de Pascua va a llegar muy, pero muy tarde. Y eso igual impacta en la discusión. Aquí está William Ayres. Que es un... En este momento, él casi podríamos decir de que es el... Bueno, es de la escuela estadounidense, ¿ya? Y como tal, como de la escuela estadounidense, sí tiene relación con Muyoi. y tiene relación con Molloy y con la universidad estadounidense y y está publicando cosas por sí solo a principios de 1971. Y vamos a ver cómo ya empiezan a haber muchos autores como McCoy, Smith, Emory, bueno, Emory no es de Isla de Pascua exactamente. Y otro autor estadounidense, los vamos a ver fuertemente presente en la investigación de Isla de Pascua. Me gustaría averiguar bien esto, de cuál fue la relación del gobierno de Allende con estos arqueólogos estadounidenses, antes de generar un comentario, porque sinceramente, realmente sí he estudiado un poco el periodo, pero nunca. No he visto en profundidad este aspecto. ¿Ya? Se está desarrollando mucha arqueología en este periodo. Ya la arqueología está inevitablemente desarrollándose mucho en Estados Unidos. Y bueno, extrañamente, en este periodo más o menos, ya en 1973 para el golpe de Estado, 74, William Molloy recibe una, de parte de la dictadura, recibe un premio. Ya no, hay que decirlo así directamente. Ya, no es algo que, bueno, y también hay que decirte que el padre Sebastián Engels también tiene buenas relaciones con la dictadura. Y Heyerdahl, no lo sé, pero eventualmente a estos investigadores internacionales no les importa si la isla está en una dictadura. Ya, a ellos no, para ellos los problemas domésticos no van en su investigación, son ellos son así, ellos van, están sobre las disputas de por las disputas partidistas, por así decirlo. Se están realizando muchas excavaciones. Por ejemplo, aquí McCoy, la excavación de una casa rectangular en Ranocao. Bueno, para aquí para adelante creo que voy a ir pero muy rápido. Entonces, y me voy a concentrar en la discusión arqueológica y ambiental. ¿Ya? Porque eventualmente no me he leído todo y tengo que leer más y tengo que ver qué me voy a leer. Y claro, lo que pasa es que en este periodo se empieza a cuajar una tesis. En estudios pascuenses, la tesis ambiental sobre de que los pascuenses sobreexplotaron el medio ambiente de la isla y por ejemplo aquí podemos ver que en 1984 Fenley, que es un tipo que va a casi dominar la discusión sobre Isla de Pascua, pero en este paper no es él, no está principal, sino que está principal en este, que es el primer gran paper, ¿ya? Del 84. Fenley va a proponer esto, en la extinción la reciente extinción de la palma de la Isla de Pascua, y también sus trabajos de polen, ¿ya? Que van a ser revolucionarios en Isla de Pascua, ¿ya? La van a girar mucho, porque ya la discusión sobre Isla de Pascua en todo en este periodo es de patrón de asentamiento, ¿ya? Y es una discusión, es la típica discusión profunda que se genera respecto al asentamiento Porque claro, de las casas, de cómo están dispuestos los moai, las cosechas y cosas así. Pero, y bueno, y la información que hay aquí en este periodo, ojo, que si yo me salto algo, no sé, no significa que no hay información. La información que se está produciendo es exquisita. Pero es a veces es irresumible. Entonces, también en este periodo, en el 84, se está haciendo la expedición. La expedición de 1982, 84. Bueno, aquí también están entrando varios actores a competir dentro de que es las grandes ligas, las grandes ligas de la ciencia pascuense, que es la Sony AOA, ya, Stevenson, Hill, aquí está, Hill. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál es el otro que publicó en Hill? Bueno, Cristino. Cristino, que ya viene, por así decirlo, que es como un. Que viene de la Universidad de Chile. ¿Ya? La Patricia Ayala. La Patricia, Cristina y la Patricia, que en alguna vez, de hecho, en algún momento ellos son chilenos y como que representan de cierta manera a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Y Figueroa, no sé si Figueroa representa a la Facultad de Arqueología, pero claro, después, posteriormente, Cristina va a ser movido de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile a la. A la arqueología, pero eso va a suceder mucho tiempo después. Y en este periodo Hill también hace una expedición que es la expedición de donde recoge mucho gran parte de los huesos y de la colección de huesos que eventualmente va a llegar a publicar el 2016 el informe final. Es una vergüenza, pero bueno, así son las cosas en arqueología. Y claro, y lo que va a llevar esto es de que en este periodo principalmente la arqueología para tratar su asentamiento va a ser dominada y la bioarqueología de Isla de Pascua va a ser dominada por la Universidad Guaña de Nuevo México. Wyoming. Bueno. Sí, Universidad de Wyoming. Y la Universidad de Wyoming va a hacer una expedición a la isla y se van a llevar una cantidad de huesos impresionante a Estados Unidos. La cuestión es de que, claro, eso. Los gringos están dominando casi absolutamente la discusión de Pascua. De cierta manera, Cristino y la Patricia están trabajando desde el museo. Trabajando en el museo hasta que llega Sergio Rappu. Y Sergio Rappu les disputa, le empieza a hacer, le quitar el poder dentro de lo que es dentro de la institucionalidad del museo. Y claro, Sergio Rappu es mucho más cercano a Pinochet. Es algo que está completamente algo que está completamente, o sea, para mí no hay duda de que no hay duda de que Sergio Rappu es una persona que está alineada con el pinochetismo. Yo sé que esto para algunos puede ser controversial, pero la verdad, las realidades son duras. Bueno, aquí también está publicando mucho Stevenson, Stevenson y Cristino Stevenson. Y también está apareciendo este otro actor, la Van Tilburg, Joan Van Tilburg, que ella va a estudiar muy profundamente, principalmente el fenómeno estatuario de la Isla de Pascua. Aquí aparece la biografía de Nicolás MacLay, pero aún así Isla de Pascua no pasa a ser algo importante dentro de este estudio. Se está publicando, se sigue publicando mucha información muy importante. Creo que en este periodo se hace un congreso y aquí Pollock hace un comentario. Sí. Principalmente en los 80, la discusión sobre Isla de Pascua claro, va a suceder en Estados Unidos, pero eventualmente el poder museístico lo van a seguir teniendo el Estado de Chile y a través de Sergio Rappo. En el 86 aparece Manuscritos y documentos españoles para la historia de la Isla de Pascua, de Mejía en Blanco. Este texto es, como podríamos decir, el texto no arqueológico más influyente en la discusión tardía de Isla de Pascua. Que es una bomba esto. Esto hay una cantidad de información sobre la expedición española que llevaba 200 años sin conocerse. ¿Ya? Tenemos que entender que, claro, que los manuscritos españoles los manuscritos españoles van a demorar décadas en ser publicados. Ya, o sea, perdón, siglos. La primera vez que se publica algo sobre los manuscritos españoles es en 1910. Exacto, en 1908 se publica El viaje del capitán Don Felipe González en el barco San Lorenzo, en inglés. Ya la publica la Haiku Society. La Haiku Society, que tiene la costumbre de publicar cosas que traducidas al inglés sin su versión en español, es como una forma de burlarse los españoles constantemente. Los ingleses, es una cuestión bastante grotesca que hacen los ingleses, pero de cómo, claro, y eventualmente el texto, todo este texto. De la expedición española, todo lo que se había publicado estaba en inglés, entonces claro, eventualmente es muy diferente leerlo en inglés y leerlo en español. Y Mejía en Blanco publica este libro en el 84, en donde describe una cantidad de documentos importantes que no podría mesurar su influencia fácilmente. Un texto importante y un texto completo y que se va a volver uno de los fundamentales en los estudios de Isla de Pascua y del Pacífico incluso, una fuente primaria valiosísima. También cabe agregar que en los 80 se hizo un análisis en la Universidad de Chile dedicado a Isla de Pascua, en donde se publicó muchas cosas bien interesantes, prospecciones. Cristino hizo, como por así decirlo, el primer lineamiento general de la historia de la Isla de Pascua en un texto que es bastante bueno, pero que quizás la narrativa no sea la correcta, pero que contiene, por así decirlo, una estructura que es muy influyente, ¿ya? Eso no es para nada, no, y también, claro, se publica este Eight Lands de Polynesian Discovery of Settlement de Thomas Bartel. No, esta no es la cita exacta, pero y también se publica de Modernization of the Easter Island. Eso creo que se publicó como el 84. Bueno, sí. Sí, siguen publicando cosas muy importantes. Y en 1991, ya directamente, en este periodo, creo que Cristino vuelve en un cuando la dictadura termina, Cristino vuelve a ser director del museo por un tiempo, pero posteriormente eso lo va a llevar a después de eso lo van a terminar echando nuevamente. La disputa por el asiento de la dirección del museo va a ser un tema muy fuerte que se va a dar entre principalmente Cristino, la Universidad de Chile y Rapu, que Rapu de cierta manera como que claro, representa a los pascuenses, pero también representa a la derecha, o sea, a la dictadura. Es algo bastante que genera muchos contrasentidos los que no entienden sobre estos temas, porque no mucha gente cree que los indígenas siempre van a tender a posiciones de izquierda y eso no es cierto. En 1991, Fenley está publicando la Ley Cuaternaria Regional and Climatic History of Easter Island, en donde corrige su gran parte de su investigación, porque creo que la investigación inicial la había hecho con el CLIMAP, y el CLIMAP parece que ya en este lo de los 84 relativamente. Y bueno, y aquí en este momento está a punto de quedar la caga. La caga, ¿no? Porque está a punto de, está a punto de pasar, están a punto de pasar muchas cosas en la isla, de manera continua, ¿ya? Primero que todo, este estudio es una bomba. Este estudio porque cambia la historia climática, la forma se apunta mucho a la tesis de la devastación de la isla de Pascua a raíz de la construcción de Moai, ¿ya? Incluso se va a llegar a hablar de colapso. La cuestión es de que con Fenley, en 1991, que utiliza la información palinológica de. Y bueno, un montón, aquí aparece todo el mundo. Bueno, Sergio Rapu es el gobernador de. Me había olvidado que Sergio Rapu había sido gobernador de la isla. Y Claudio Cristino y medio mundo. Pero este paper en sí, si es muy bien, es muy influyente y es como podríamos decir el. La punta de bronce de cómo podríamos decir, pero el bastón que le va a dar la influencia a Fenley, el texto que es realmente muy influyente es este, que es de difusión, que se llama Isla de Pascua, Isla Tierra, Easter Island, Air Island, que lo hace Paul Bunn y Year Fedley, que es básicamente la misma tesis. La tesis de que con un análisis paninológico determinaron de que los pascuenses habían destruido su. Pero aquí en este texto se le da con mucho dramatismo. Y la influencia de este texto a todo nivel, porque ya no estamos hablando de una influencia solamente en la historia de la ciencia de la Isla de Pascua, sino que estamos hablando de un nivel de influencia importante a estudios climáticos. A estudios climáticos a nivel internacional, sí, directamente, que al poco tiempo de este trabajo, que es como muy científico, debo decir que su trabajo está hecho con metodología científica, y está bien, esto podríamos decirlo, que está bien llevado, no es ningún bulo, ¿ya? No es ningún bulo, no, no, nada. Es un trabajo absolutamente bien hecho. Si bien tiene, yo no, para hoy en día quizá podríamos encontrar lo que el trabajo es muy, uy, muy, igual, ¿cómo se llama? Muy, que lo que pasa es que hacen un análisis estadístico. Que quizás sea el problema, que Fedley siempre está tratando a través de teoría, que eventualmente son interesantes, sacarle más información a la data bruta, ¿no? Algo que, claro, como una minería de datos. Algo que a mí me enseñaron a hacer en la universidad, en sociología. Y no siempre da buenos resultados. A ver, la obsesión por los datos a veces los datos univariados dicen mucho más que los datos multivariados. Pero bueno. La cuestión es de que al poco tiempo de publicarse este libro, se empieza a hacer la película de Isla de Kevin Costner, basado en este libro. Y eventualmente yo lo que me gusta hacer, me gustaría hacer eventualmente como una crítica, es que eventualmente ya en este periodo ya existía la Rapa Nui Journal, que fue fundada básicamente por estadounidenses nuevamente, por la señorita Georgia Lee, ¿ya? Y que para mi gusto, todas estas personas tienen una cara de todos de gente de la CIA. Pero todos, quizás por la única excepción de Laval Tilburg, pero eventualmente todos. Es muy raro cómo los académicos estadounidenses están como muy dedicados a ellos ser los protagonistas de todo. Y que Estados Unidos y que America First y que ellos tienen todo, es como que tienen todo sobre la isla, una revista y tienen una fundación de Easter Island y financista y la CIA y el aeropuerto y quieren el transbordador y o sea, la dominancia estadounidense patea fuerte. Bastante fuerte. Y la investigación chilena en este tiempo y siempre que va a ser llevado por la Patricia Vargas y Claudio Cristino, siempre está relacionado al patrón de asentamiento, ¿ya? Como continuar, por así decirlo, la línea de Will, más como de arqueología. De patrón de asentamiento, o sea, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó. Procesar. Bueno, la cuestión es que La cuestión es de que los gringos, como que por así decirlo, tienen el dominio de la arqueología, la arqueometría, y los chilenos tienen el dominio de la arqueología de patrón de asentamiento, ¿ya? Y también hay gringos que tienen, Stevenson y la Sonia, también tienen un control sobre el patrón de asentamiento, pero especialmente Cristino tiene el libro que se llama 1000 años de patrón de asentamiento, que es un libro que está editado, que es un libro que tiene una cantidad de información impresionante sobre el patrón de asentamiento de Isla de Pascua, pero que está editado pésimo el libro. Aunque a mí no me importa mucho eso, hay otros que les podría importar más. El libro tiene un desorden de edición impresionante, pero el libro es de los más importantes de la historia, ¿ya? Eso sí, claro, la discusión de patrón de asentamiento en la isla, si bien existió, yo encuentro que no es, nunca ha llegado al nivel de la polémica internacional, ¿ya? Entonces, de cierta manera, siempre va a parecer como parecerse medio invisible por ser como una discusión lenta, ¿ya? Y bueno, igual es llamativo de que los chilenos, su trabajo es mucho más, siempre vamos a ver que la investigación chilena es mucho más burocrática, ¿ya? Y eso no significa que sea tramitadora, bueno, sí, que una investigación hecha base a fondos concursables y como cuestiones relacionadas al poder. Y los gringos como que tienen sus grandes tesis, sus grandes investigaciones, y siempre usan la Isla de Pascua como como para demostrar que sus métodos funcionan. Entonces, claro, eventualmente en Isla de Pascua siempre está la metodología más avanzada, ¿ya? Y la investigación científica de Isla de Pascua siempre tiene los métodos más nuevos, porque pues, eventualmente quizás hasta los mismos laboratorios les interesa, ¿ya? Es una cosa, imagínense que el radiocarbono se hizo, la primera prueba de radiocarbónica en Egipto se hizo en el año 50, 50, y en Isla de Pascua ya la fecha radiocarbónica del 55 ya se estaban publicando. Pero bueno, ya había un perfil. Y bueno, en este periodo también se publica Archaeology in Pacific Island de Kitsch. Este señor es un señor muy importante, pero que no está directamente relacionado con la historia de la ciencia de la isla, sino que la historia de la isla del Pacífico. También se están haciendo estudios genéticos. Por ejemplo, este de Hallberg sobre ADN, y estos estudios sobre ADN van a poder determinar ya definitivamente, llevar a la al funeral, a su funeral final, porque claro, hasta este momento solamente se habían hecho, ¿cómo se llama?, estudios para determinar el origen de los pascuenses, que eran como de, se hacían unos estudios de los tipos de sangre, ¿ya? Que tenían, que hacían ver a como a grosso modo de dónde, no sé cómo se hace. Sinceramente, nunca me he leído las metodologías sobre los tipos de sangre. Pero eventualmente, ahora, claro, ahora se hacen estudios de ADN, como se hacen hasta hoy en día, que son precisos, y se determinó definitivamente de que Isla de Pascua, la migración es de Polinesia y no. Aunque tiene limitaciones, es obvio que vienen de Polinesia. La limitación es de que, es que son un poco estadísticos estos estudios y se basan en la comparación de muestra, ¿ya? Y ve, no siempre es posible hacer un árbol genealógico. Parece que sí, a veces se llega a poder hacer un árbol genealógico, pero Eventualmente, por ejemplo, no podemos saber si los melanesios llegaron directamente a la isla o alguna vez llegó un melanesio directamente a la isla o si hubieron varias olas migracionales. Ahora la discusión es la precisión de estos estudios. Y bueno, es una discusión súper compleja porque la genética es algo muy, muy, muy difícil de entender y de estudiar. Todas las ciencias son muy complejas. Bueno, Stideman, Casanova y Ferrando, Stideman, que realmente está haciendo todo esto de estudio alrededor de todo el Pacífico. Está publicando este texto que se llama Estratigrafía, Cronología y Contexto Cultural en el ensamblaje faunal temprano de Isla de Pascua. Y creo que después Tiedemann publicó otro texto sobre extinción masiva de ave. Y claro, se está cambiando mucho la manera en cómo se está viendo el clima de Isla de Pascua, cómo cambió y cómo fue el impacto humano y la película. Bueno, esto no es esta filografía de Rapa Nui, Easter Island, Legend of the Film, que es todo un tema. ¿Ya? Y recomiendo ver el making of de esta película. Es todo un temita porque, o sea, claro, de cierta manera está haciendo una película de una tesis científica. Y esa tesis va a agarrar primero que todo o sea, una propaganda internacional que es sin precedente. Sin precedente. O sea, el libro de Paul Bank, el que se basa principalmente, y además que una mezcla entre tesis hegeliana de las orejas largas, orejas cortas, y se llega a una película que fracasa, pero eventualmente eso no es tan importante. Lo importante es de que la película obviamente va a impactar sobre la discusión de la isla. ¿Ya? Y va a impactar harto. Porque después al poco tiempo va a aparecer Gerald Diamond. De hecho, esta película se está diciendo ya en los 94 y 95. Ya Gerald Diamond ya está empezando a hablar de Isla de Pascua en artículos. En artículos de revista, porque claro, Jared Diamond no es realmente una discusión científica, pero que influye mucho la discusión científica, ¿ya? Y va a empezar a moverse mucha la discusión hacia lo que es si hubo o no un colapso, que a mí me produce mucho problema el concepto en sí de colapso. Porque muchos dicen que el colapso no existió, pero eventualmente, ¿qué es un colapso? O sea, y no, yo no, así se me lo preguntan, de hecho, directamente, no creo que Isla de Pascua haya llegado a una situación de colapso. O sea, cuando los esclavistas peruanos, en el año 61, fueron a la isla estaba en una situación bien, bien, bien. Si no fuera por la esclavitud, la Isla de Pascua nunca hubiese caído en un colapso, sino que simplemente hubiese tenido un desgaste natural de su suelo. Y claro, si eventualmente los pascuenses, el efecto que tuvieron los pascuenses sobre la isla es importante. De cuando llegaron alrededor del año, a principio del del segundo milenio. ¿Ya? Como es alrededor de ese tiempo, los pacos se van a estar llegando. Eso, claro, va a depender de cómo veamos, la cronología, porque hay versiones que dicen que es tardía y que otra temprana, y bueno, ya. Pero en ningún momento los vascuences como que estuvieron a punto de extinguirse por sí solos. Eso es completamente falso. ¿Ya? Pero Jared Diamond, de una perspectiva muy de ecologista internacionalista que quiere salvar al mundo, utiliza la Isla de Pascua como su chivo expiatorio para poder combatir el cambio climático. Y yo creo que metió un poquito la pata, si no decir poco, ¿ya? Eventualmente sí, yo creo que la Isla de Pascua sí es un caso interesante de estudio, pero de ahí a punto lo llevó demasiado lejos. Lo va a llevar muy lejos con su publicación de 2003, Collapse, en donde va a mostrar como caso a Isla de Pascua. ¿Ya? Eso pasa cuando investigadores externos quieren hacer grandes cosas con grandes cosas sin estudiar profundamente un caso, ¿ya? Tratando de pasarlo como algo científico. Diamond nunca fue lo que presentó, si bien él es un científico. Al ser de estos como científicos que se hacen famosos y empiezan a publicar cosas así estilo Pinker o Richard Dawkins, terminan vendiendo más humo y prejuicios que antes que haciendo una discusión científica, una discusión científica seria. Terminan produciendo más problemas a estos tipos. Porque claro que ellos quieren presentar sus grandes tesis y a veces están muy influenciadas por visiones que por visiones políticas. Diamond, si bien la intención fue buena, creo que incluso llevó a la generó un choque. Un choque muy fuerte y al punto de que por así decirlo, le dejó estigmatizada la discusión sobre el efecto humano. Y yo creo que la discusión incluso llegó a unos niveles medio absurdos con Lippe y Hunt. Bueno, en 1995 podemos ver de que los estudios de polen están muy muy de moda y los estudios sobre el cambio vegetacional nuevamente Feley está publicando otra vez. Tilburg está haciendo su avance con también con el Pavel, pero bueno, Pavel creo que casi no tiene paper. Son más documentales, aunque ojo que estas discusiones que documentales donde se mueve Moai, que hay varios, son tan parte de la discusión científica porque son legítimamente pruebas. Es arqueología experimental. Lo que pasa es que se hacen son financiados por documentalistas porque eventualmente es caro hacer, o sea, producir un Moai aunque sea de cemento y hacer tratar caminar y tener una infraestructura para poder levantarlo y hacer trabajarlo y todo eso, no es barato. ¿Ya? Y los recursos siempre cuentan. ¿Ya? No hay ciencia sin recursos. La ciencia no flota. La cuestión es de que si los documentales y la Thorvald Tilburg también está metida en esta discusión, pero extrañamente como que ella, no sé, siento que como que no está muy integrada la investigación y como que quizás su trabajo es más de archivo, como que ella discute sola, no sé, tendría que revisar mejor su trabajo. Bueno, aquí un trabajo de Sebastián Engel. Creo que ya para el 96 Sebastián estaba muerto, ¿no? O está a punto de morir. Primer siglo cristiano de la Isla de Pascua. Del 80. No, Sebastián ya estaba muerto. Del 64 a 64. Mucho de todos estos trabajos de Sebastián Engels. Más su trabajo de la isla de Tumatúa, donde publica mucha historia, y podríamos decir que es el trabajo que nace no, etnográfico de Isla de Pascua. Aquí en el año 97, relativamente, McCall predica traición, Rapa Nui, traición y supervivencia en Isla de Pascua. Un artículo, un libro, claro, que sigue esto de que está muy en boga en esta discusión de Isla de Pascua. Y creo que voy a llegar hasta aquí, porque estoy muy cansado. Y que en el año 97.